tenemos en la línea telefónica a Maggie, que bueno, pues ya platicando por aquí con nuestro amigo Saúl, que es quien les atiende. Bueno, pues tiene una historia, un relato muy interesante que contarnos, algo que le ha sucedido y que bueno, pues quiere compartir con todos nosotros. Maggie, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien también, aquí esperando escucharte. Bueno, mira, mi rato, bueno, a mí me ha pasado. Ajá. En mi casa, bueno, mi cocina está al fondo. Y por las noches, cuando nos, bueno, me dirijo hacia allá, al entrar, bueno, donde está el comedor, por parte de atrás, pasa lo que es un monje. Bueno, está de tamaño, de estatura baja. Ajá. Y pasa, pero en un abrir y cerrar de ojos, así cuando lo ves, desaparece. Y pero, o sea, pasa y se te queda viendo así unos ojos grandes. Ajá. Y brillosos, y pues sí, da miedo. Y ya ha sido varias veces, a toda mi familia le ha pasado. Ajá. ¿Esto en dónde es, Maggie? Acá en la San Luis Rey. Ajá. En Montes de Loreto. Ajá. Sí, es acá en... ¿Cuánto tiempo tienen habitando ese domicilio? 25 años. ¿Y en esos 25 años ha sucedido eso o es de un tiempo hacia no, acá? Hace poquito. Ajá. Bueno, hace como 2 meses empezó a suceder eso. ¿Hace como 2 meses? O sea, es muy reciente eso. Sí, sí es muy reciente. ¿Cómo fue la primera vez que lo vieron? Bueno, fue mi hermana. Ella se dirigía a la cocina con mi hermano. Y entonces, al momento que iban a entrar, tenemos que abrir una puerta. Y pues se para uno para abrirla, obvio, ¿no? Entonces, en ese momento ellos se quedaron viendo así. No sé qué les dio por ver, pero se quedaron viendo y en ese momento pasa el monje. Bueno, esa persona. Y volteé y se le quedó viendo con unos ojos así, digo, brillosos, grandes y, o sea, aterradores. Ajá. Y el rostro fue a mi mamá, fue lo mismo. Y pues sí, la última vez, o sea, es a mí, o sea, y sí se siente feo, fue un escalofrío así muy intenso, muy aterrador. Pero han alcanzado a ver el rostro entonces. Sí, o sea, es una persona, digo, de tan estatura baja, se ve jorobado. Ajá. Y está vestido totalmente de negro, la cara no se alcanza a distinguir. Ajá. Solamente, digo, los ojos se ven así, grandes y brillosos y aterradores. ¿Qué es lo que llama la atención, no? Los ojos. Ajá. La mirada. Sí, es una mirada así directa y no, o sea, eso es aterrador. Y ya cuando se va, o sea, así como que se agacha y se va caminando y no sé, tiene un abrir de ojos. Ajá. Se desaparece. Y bueno, me dices, es un monje, me imagino por la vestimenta como lo ven, lo han visto encapuchado, no sí, sé. Encapuchado. Ajá. Así como si tuviera una túnica, ¿sí? Ajá. Y sí, o sea, su rostro, digo, no se ve. Y, o sea, el cuerpo no lo hemos visto completo, o sea, pero se ve que es una estatura baja. Y ¿Tienen alguna idea en tu familia por qué la aparición de un monje en esa zona y sobre todo en tu casa? No, no lo sabría. Bueno. No. Mira, bueno, vamos a checarlo más adelante con la persona que nos acompaña en lo que son las salidas y todo eso. Bueno, que, oye. Sí. Hay otra anécdota que quisiera contar. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Mira, también, o sea, nosotros tuvimos un niñito, bueno, mi mamá tuvo un niñito y al instante murió. Ajá. Entonces, pues, mi mamá nunca supo de ese niño, o sea, en el hospital se lo dieron por perdido. Ajá. Entonces, bueno, no sabemos si realmente es él, pero aquí en mi casa ronda mucho y nos molesta, nos hace travesuras. Bueno, más a mi sobrino. Ajá. Se tiene 2 años y, o sea, mi sobrino le jala las orejas cuando él está solo y cuando empieza a llorar mi sobrino, nosotros venimos y las orejas las tiene, o sea, las tiene rojas como si se las hubieran jalado. Ajá. Y a nosotros nos ha jalado, o sea, las cosas de la mano, ha pasado al lado de nosotros y se siente esa la sensación, pues se siente el airecito y sí, o sea, en ese momento te dan escalofríos. Y también ha detenido así de donde está el baño, mi sobrino se tiene que venir para su cuarto y ella anda jugando y ya lo ha detenido, o sea, se pone el, bueno, dice mi sobrino que se pone en los senos de por donde está el baño y no lo deja pasar y, o sea, mi sobrino empieza a llorar y hace decir que ahí está el niño, o sea, porque más o menos le dice ahí está el niño y mi mamá también, pues sí, mi mamá sí lo ha visto. Ajá. Lo ha visto de su cara y todo y lo ha visto cómo sale de un cuarto y hace, se ve así donde levanta la cortina y pues es un niño de unos 50 centímetros. Ajá. Y la cara se le ve así blanca, o sea, pálida, se ve aterrador. Ajá. Y se ve mi mamá así de espantado, pero como ya, o sea, ya nos acostumbramos, ya nos sentimos, porque sí es de diario que anda rondando aquí en mi casa. ¿Y de esto sí tiene más tiempo? Sí, esto sí. Tiene ¿Qué edad tiene tu sobrino, me dices? ¿Es el niño que lo ve? 2 años. ¿2 años? Sí, 2 años. Y ya empieza un poco a hablar y a decirles que ve al niño. Sí, él ha dicho el niño así, pero hasta nos señala, nos dice dónde está. Ajá. Y ya pues nosotros intentamos así como voltear para ver si lo vemos nosotros, pero no. Y una vez, de hecho, dejamos así en un cuarto, dejamos como harina en el piso. Ajá. Para ver si así, por ejemplo, si era travesura, si dejaba sus huellitas. Ajá. Y o sea, sí fue tanto así como nos impactamos, o sea, porque sí dejó dedos marcados. Así que quisimos tomarle fotos, pero al tomarle las fotos no salían las huellitas. Qué raro. Híjole. Sí, eso es otra. Oye, pues la verdad es que para quienes estamos en esto ahorita, por ejemplo, en el programa, y que hablamos de este tipo de cosas, pues es muy interesante, o sea, inexplicable, y más que han tenido realmente una cercanía muy muy fuerte ahí con estas situaciones, ¿no? Estas energías, ya el verlo, que ya lo haya visto tu mamá, pues es acercarse muchísimo a esto. Y bueno, pues lo del monje también es pues interesante y fuerte, ¿no? Por aquí está Saúl, no sé si quiere hacer un comentario de esto. Oye, sí. Bueno, es que tengo varias, pero no sé si se pueda. Mira, tenemos una llamada en espera que ya está también por entrar. No sé si quieras aguantarnos tantito en la línea en lo que nos cuentan otra historia más. ¿O sí, nos vuelves a marcar? Sí, ahorita marco entonces. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Bueno, esperamos entonces tu llamada nuevamente. Ok. Y gracias, seguimos ahorita platicando de esto. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. Tenemos a Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Miguel? Sí, buenas. Buenas noches, ¿Qué? Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Casi se escucho. Bueno. Sí, Miguel, ¿nos escuchas? Sí, yo quería contar una historia. Esta le pasó a mi abuelo. Sí. Pasó hace, cuando él era, tenía unos 30, 35 años. Ajá. San Miguel no era como ahorita, ya a las 8 de la noche ya casi no había gente afuera. Entonces sí. Él era, le tocaba en un trío. Y ajá. Ese día le tocó tocar allá por San Antonio. Entonces terminaron de tocar ya medio tarde, como a las 8 o 9 de la noche. Entonces él vivía en el Valle del Maíz. Ajá. Y no quiso pasar por el centro y luego subir por toda la calle de Pedro Vargas. Entonces lo que hizo fue, se fue caminando por el Cardo, agarró ahí por el parque y quería subir ahí por la calle del Chorro. Y luego ahí hay una, como puras escaleras, una calle que son escaleras a un lado de la iglesia del Chorro, que sube y sale allá la salida a Querétaro. Sí. Entonces él iba caminando ahí por el parque, iba atravesándolo y pues no había tantas luces como ahorita, está una luz cada 5 o 6 metros o más. Entonces en una de esas ya iba a la mitad del parque y le salió al paso un señor muy muy bien vestido. Ajá. Y le dijo que de dónde venía y pues ya le dijo mi abuelo que venía de tocar, ¿no? Ajá. Y le dice el señor, pues ¿cuánto me cobras por cantarme ahorita una canción? Y ya le dijo mi abuelo, pues tanto dinero, ¿no? Sí. Dijo, bueno, empieza a cantar y ya cuando termines tu canción te pago, ¿no? Y pues mi abuelo pensó que el señor andaba medio borracho, como andaba muy bien vestido y todo. Dijo, bueno, pues ya voy a tocarle, y empezó a tocarle, ¿no? Ajá. Y el señor empezó a bailar, le zapateaba y pues mi abuelo tocaba, ¿no? En eso de repente empezó como a saltar. Entonces, ajá, pues así como estuviera medio loco el señor, y pues mi abuelo así como que ahí empezó a darle un poco de ñañaras. Entonces siguió tocando y el señor siguió como bailando y saltando. Entonces de repente fue cuando mi abuelo se empezó a fijar en cómo saltaba el señor y empezó a saltar muy muy alto ya para un hombre, ¿no? Dijo, acá, hijo, ¿por qué estás saltando tan alto? Y entonces en eso le empezó a entrar miedo y dijo, no, yo ya aquí mejor me voy, y dejó de tocar y se fue corriendo. Ajá. Y escuchaba todavía que alguien iba atrás de él saltando y corriendo y riéndose. Entonces él subió corriendo ya por el Chorro y se subió también por la calle y seguía escuchando que alguien iba atrás de él cantando y riéndose. Entonces corrió lo más rápido que pudo y pues ya se pasó así por la calle esa de la salida a Querétaro y se metió a la calle que va al Valle del Maíz, y ya cuando llegó exactamente ahí donde estaba la iglesia dejó de escuchar el ruido y que lo seguían. Entonces cuando ahí ya se calmó y sí vio que a alguien le había tratado de agarrar, que traía unos rasguños en la espalda. Entonces eso fue lo que le pasó ese día, y ya desde entonces como que le daba miedo pasar por el parque en las noches. Ajá. Pero dice una persona bien vestida. Ajá. Digamos todo un catrín. Ándale, exactamente un catrín como los de antes. Ajá. Que muchas veces esto se relaciona con un ser maligno. No sé si has escuchado de eso. Sí, y bueno, a mí me pasó también casi lo mismo. También cuando era más joven, tenía una novia que vivía en el Obraje. Ajá. Y pues salí de verla y era ya como a las 11, 12 de la noche. Iba caminando ahí por la escuela Vasconcelos y pues iba tranquilo. Era en esas épocas cuando uno podía caminar en la noche tranquilamente en San Miguel y no le pasaba nada a uno. Ajá. Y pues iba ahí caminando y de repente no sé por qué pensé, dije, si veo ahorita al demonio le pregunto algo. Y entonces dando la vuelta ahí pasando adelantito del arroyo. Ajá. Hay la vuelta para ir ya luego a la calzada de la luz. Entonces ahí en esa vuelta vi a un charro, pero no se alcanzaba a ver, solamente se veía la silueta y un cigarro que estaba como fumando, se veía el ¿cómo se dice? La luz del cigarro. Entonces yo me quedé acá, hijo, porque qué está haciendo, ¿no? Ajá. Y entonces mientras más me iba acercando, porque tenía que pasar a un lado de él, más me iba empezando como a dar miedo, empecé a sudar frío y hasta como que se me engarrotaban las manos y todo, y antes de que llegara casi enfrente de él, como que se para y yo me le quedo viendo, pero para esto fue cuando me di cuenta que lo estaba viendo yo hacia arriba, como si midiera unos 2-3 metros de alto. Ah, caray. Cuando me también dije, canijo, aquí que está raro, ¿no? Y mejor empecé a correr también como loco y atrás escuchaba que algo iba atrás de mí y escuchaba a todos los perros ladrando. Yo vivía ahí por la cuesta, entonces iba pasando y Ajá. Los perros empezaban a ladrar así muy fuerte. Yo subí corriendo y ya llegué a mi casa y me metí así rápidamente y me acuerdo que empezó a dar mucho sueño, me acosté y como entre sueños empecé a escuchar que estaban golpeando mi puerta. Era un portón como de metal grandote y se escuchaba que lo estaban tratando de como de tirar y escuchaba a todos los perros ladrar y ladrar. Entonces pero algo me ganó el sueño. Y cuando me desperté el otro día, pues me dijo mamá que qué ruido traía anoche, porque los perros andaban ladrando. Y yo le dije, no, pues algo andaba allá afuera. Y fue cuando me checó y ahí en la espalda traía unos rasguños medios feos y pues sí, casi lo mismo que le pasó a mi abuelo. Ajá. Pero bueno, esto, el encuentro de su abuelo fue como de pura casualidad, pero usted antes de esto, ahora sí que en su mente, o no sé si lo dijo, pues de alguna manera invocó algo, ¿no? Sí, ¿no? Y eso fue lo que me dijo mi mamá y también me regañó ese día. Dijo, ya no andes haciendo esas cosas en plena noche, porque otra vez a la próxima no te deja, ya no te deja y te agarra y ya no te deja. No, pues qué impresión de ver una imagen así, y sobre todo después de que usted iba pensando en hacer algo así, en preguntarle algo a alguien. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y es cuando, pues sí, uno se queda, pues sí, no creo que haya sido casualidad. Y luego los perros ladrando atrás de mí y igual mis perros, llegué a mi casa y estaban muy espantados o enojados, porque hasta me ladraban a mí como que se me querían echar. Y yo, pues esos perros nunca hacen eso, y esa vez sí estaban muy espantados también. Así es. Oiga, pues muchísimas gracias por llamarnos y compartir estas historias con nosotros. Realmente pues son muy muy impresionantes, y la forma en que lo relata usted y cómo lo vivió. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Ok, de nada. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues seguimos aquí en cabina de Radio San Miguel. Síganos escuchando. Las líneas siguen sonando y tenemos una llamada más en este momento, a la que le vamos a dar entrada para escuchar qué nos van a platicar, a comentar en esta noche, en este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón. En lo que está lista la llamada, déjenme decirles y agradecer a nuestros amigos de Abarrotes Ráfaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Chimbu de los Bon Caos, estoy muy bien. Sí, cuéntanos. Es que un día yo venía saliendo de unos 15 con mis amigos, con el Piti, el Piño y el Richie. Veníamos en la camioneta de mi amigo y ya veníamos acá por Alcocer y vimos aquí por la carretera Alcocer que hicieron nueva, y vimos como que una bolota roja y nos quedamos viendo y aparecimos hasta ahí, hasta por las Tinajas, ahí cerquita, y ya luego nos regresamos otra vez. Ajá. Nos habíamos sacado de onda y ya luego vimos, ya íbamos bien rápido porque íbamos muy bien asustados, y el piti venía muy recio y nos espantamos todavía más, y luego maneja muy brusco y ya no, ya íbamos pasando bien rápido y vimos un así como una persona, así un señor negro, así con vestimenta todo negro y un capucha y un sombrero y como un cuerno, no sé qué era, pero no tocaba el suelo. Y ya nos regresamos para ver si estaba, y ya no estaba, y se desapareció. Ya lo vimos aquí por el kinder dando la vuelta, y ya cuando dimos la vuelta como que dieron un rocazo. Ajá. Pero nos bajamos a ver si, ¿cómo se llama?, a ver si la habían abollado, y ya luego el piti se bajó y se fue a asomar a ver quién fue, y dijo que había visto a alguien, así una persona de negro con un cuernote y que no tocaba el suelo, y se vino bien asustado, hasta bajó como 10 kilos y venía todo blanco, y ya todo, y ya los cuatro nos venimos bien asustados de esos 15, porque pues fue nuestra experiencia acá bien acá, y andábamos muy tan ebrios que hasta que nos bajó lo ebrio. Estaban muy ebrios y pues acá no, y arriba los Don K. Okay. Cámara, nos vemos y buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias a ti por llamarnos. Y bueno, pues esto ya lo escucharon, este relato, allá por camino Alcocer, según lo que cuenta, bueno, pues esa esfera roja, pues lo que en varios programas se han mencionado, pues que pudiera haber sido una bruja, ¿no? Una bruja que tal vez los perdió del camino, y que bueno, pues ya escucharon ustedes todo lo que se suscitó después de que regresaron a retomar el camino hacia su casa, estas imágenes que vieron flotando. ¿Tenemos otra llamada más? Claro que sí, es nuestro amigo Farid de la colonia Allende. Farid, ¿me escuchas? Sí. A ver, cuéntanos, Farid. Lo que pasa es que aquí en mi casa, en el cuarto de mi mamá, en las noches hace mucho frío. Así mucho frío. Sí. Y en las noches eso de la madrugada se escucha como si estuvieran lamentando. Y un niño así que llora con su llanto, así que se espanta mucho. Sí, ¿y qué más sucede cuando escuchan ese llanto? Es que lo que pasa es que cuando mi mamá está dormida, uh-huh, a ella y escucha el llanto entre su sueño, se le sube mucho el muerto. ¿Eso hace cuánto le viene sucediendo? Hasta ahorita la fecha todavía sucede, tiene como unos 2 meses atrás. 2 meses. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que... ¿Qué les ha platicado? ¿Cómo se siente? Lo que pasa, cuando ella está dormida, dice que escucha el llanto y no se puede mover. O sea, cuando está entre su sueño, ella se quiere despertar, pero no puede. Ajá. Y intenta gritar entre su sueño para ver si se despierta, pero siente que algo no la deja. ¿Y ustedes han tenido alguna sensación aparte de tu mamá? También vecinas han escuchado, bueno, le comentan a mamá que escuchan al niño llorar. ¿Lo escuchan? ¿Más o menos en qué horas? Como de las 3 a las 4 de la mañana. ¿Y no se han preguntado a qué niño o han investigado por ahí? Pues supuestamente decían que hace mucho tiempo ahí vivía una señora. Ajá. Que la señora ahogó a su hijo. Sí. Y pues nos imaginamos que ha de ser ese hijo, ¿no? Pues quizá puede ser ese niño. Sí. Muy bien, ¿esto es en dónde? ¿Nos platicas? Ahí en la Allende, en la calle Zamora Ríos. En la Allende, en la Zamora Ríos. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos y compartir este relato con nosotros. Oye, ¿me dejas mandar saludos, por favor, rápido? Claro que sí, ahorita te los apuntamos por aquí, de volada. ¿Sale? Ok. Sale, no nos cuelgues y los apuntamos rapidísimo para mandarlos en un momentito más. Ya tenemos muchísimos saludos también que mandar esta noche. Por aquí vinieron también algunos amigos de la colonia San Rafael que trajeron sus saludos. Entonces, en un momentito más enviamos todos. Parece que nuestra amiga Mari, que hace un ratito nos habló. ¿Magui? Mari o Magui. Bueno. Sí, bueno. Ah, sí, bueno, soy otra vez Maggie. Maggie, ¿verdad? Perdón. Sí. A ver, Maggie, bueno, pues ya escuchábamos esto que nos platicabas de el monje, el niño, que bueno, pues es realmente una escena muy, muy fría, muy de miedo lo que ustedes ven y viven ahí en su domicilio. Pero ¿tienes algunas otras cosas más que platicarnos y que has preparado sí, para que la gente escuche? Mira, bueno, es una anécdota que mi hermana me contó. Sí. Ella trabaja, hace un año ella trabajaba en la Sanse y ella le tocó entrar por la mañana. Y ella de aquí salía como 6:20. Y bueno, a veces no tomaba el camión y esa vez no le tocó suerte, no pasó el camión pronto y entonces tuvo que irse caminando. Y ese es el camino marroquín. Ajá. Y cuando en la parte donde termina la colonia, bueno, ella iba caminando, pues. Y entonces cuando empezó a terminar la colonia y empieza creo que es cerro. Ajá. Entonces pues iba caminando y en un arroyo que está aquí, que es lo que divide la colonia de Lobraje y la Montes de Loreto, ella le salió un perro negro y ajá, entonces pues ella se agachó. O sea, quería espantar al perro, se agachó y agarró una piedra. Ajá. Porque el perro se le quedó parado, enfrente de ella, entonces pues ella creyó que le iba a morder. Entonces, ella se agachó a agarrar la piedra, y en el momento que se agachó a agarrar la piedra, se convirtió en una persona. Y pues mi hermana se espantó, era un anciano. Y así vestido de negro. Y entonces ella pues siguió caminando y dejó así atrás pasó al señor y pues lo dejó atrás. Y entonces ella en el momento volvió a voltear y cuando volteó ya no estaba el señor. Y entonces ella creyó, pues sí se sorprendió, se espantó porque pues era un señor así de negro y con una sonrisa así grande. Ajá. Pues así es, fue eso. No, no le hizo nada, no habló, no, o sea, absolutamente nada, nada más se convirtió y después lo dejó de ver. Ajá, sí, solamente le sonrió a mi hermana. Ajá. Y pues mi hermana siguió caminando y contigo cuando volteó ya no estaba, y ya no le hizo nada. Ajá. Y obviamente ni el perro vio después. No, ya no, o sea, desapareció. El perro se convirtió en una persona. Sí. Y la persona desapareció. Ajá, o sea, mira, cuando el perro se convirtió en persona, se quedó separado enfrente de mi hermana. Entonces mi hermana siguió su camino. Y dos minutos después ella volteó. Y entonces cuando ella volteó ya no estaba, la persona. Ay, ay, ay. Pues sin palabras me quedo, no sé qué decirte. O sea, explicación, bueno, podemos decir tal vez de cuando se hablan de los llamados nahuales, que son personas que se dice se pueden convertir, transformar en animales y bueno, pues retomar la figura humana, ¿no? ¿Ustedes creen que haya sido esto? Sí, la verdad, sí, bueno, mi hermana no ha sido la única que se le ha aparecido ese tipo de perros y que le pase eso. También tengo un tío. Ajá. Pero eso fue en un rancho. Fue casi lo mismo, pero a mi tío sí le habló esa persona. Y empezó a platicar como si fuera una persona, pues sí, normal, así él empezó a hacer cualquier tipo de plática a mi tío. Pero mi tío, según es esos de que muy valientes y no sé qué, y pues él se le hizo plática. Ajá. Pero él venía de un jaripeo, un baile, no recuerdo muy bien, y está en, ese es San Antonio de la Joya, está retirado para llegar, está en entrada, está retirado para llegar a la casa. Ajá. Entonces en el transcurso del camino, por un calvario, se le apareció el perro, pero era un perro, dice que era grande, y entonces pues el perro se le quedó viendo. Ajá. Pero decía él, con lo borracho que venía, y así pues ni se espantó. Y entonces pues dice que, o sea, él siguió su camino y de ratito llega así, el perro se ha convertido en persona y empieza a decirle que por qué venía tan noche y así, o sea, empezó a preguntar de dónde venía y pues mi tío le siguió la plática, así nos contó él la anécdota. Ok. Bueno, pues realmente creo yo en tu familia son muy susceptibles y tienen la facilidad de tener este tipo de contactos y sensaciones, ¿no? Con las cosas paranormales. Y te decía hace un rato, hoy no pudo venir la persona que siempre nos acompaña, para. Bueno, que el. Pues realmente se dedica a esto, le dedica su tiempo a esto, y conoce de muchas situaciones para que, bueno, pues tal vez nos dijera con más certeza qué es lo que puede estar pasando en tu domicilio, ¿no? Qué es lo que está sucediendo más reciente. Nos decías hace 2 meses empieza a suceder esto, que ven a esta figura de un monje. Pero en cuanto esté, tenlo por seguro que se lo preguntaremos y vamos a checar qué nos dice, ¿no? Ah, ok, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Maggie. Esperamos que si tienes algunas otras cosas que platicarnos, que compartir con la gente, bueno, pues sigas en contacto a través de todos estos programas que tenemos de Noches de Terror. Sí, ¿sale? Está bien, yo estoy comunicándome porque sí son varias las anécdotas que me han pasado y sí me gustaría compartirlas. Muchísimas gracias. Sí. Y gracias, bueno, pues ahí estamos en contacto entonces. ¿Puedo mandar unos saludos? Te los apuntamos rapidísimo. Ah, ok. Sí, nada más no nos cuelgues, ahorita los apuntamos rápido. Porque tenemos aquí ya una historia que vamos a lanzar, ¿verdad? Nada más déjenme decirles antes rápidamente que, bueno, en el Centro de Estudios Superiores de Allende, el próximo jueves 30 de,